Vamos a continuar con la serie Nuestra Bienaventurada Esperanza. Y después de 5 enseñanzas sobre el juicio de Dios, pues ya vamos a ir a otro tema respecto a esta bienaventurada esperanza, ¿verdad? Que es, la prédica de hoy se titula El plan de rescate de Dios con su pueblo. El plan de rescate de Dios con su pueblo. Y la palabra de Dios nos lleva al pasaje principal de hoy, es en el libro del Evangelio de Juan, San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. San Juan 14, 1 al 3. Vamos a leer la palabra de Dios, dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesús, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de problemas, aflicciones y enfermedades, mi Dios, sabemos que tú eres la verdad, tú eres la vida, Padre, y el único camino, Padre, para lograrlo. Mi Dios, confiamos porque está escrito, y si está escrito, Padre, es tu palabra, y en eso hemos creído, mi Dios. Aquí estamos, Señor, fieles a ti, Padre. Enséñanos, edifícanos, en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la Biblia podemos ver cómo el Señor va trabajando con su pueblo. De eso se trata la Biblia. Nos va ayudando a entender cuál es el propósito del hombre. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué pasan tantas cosas? Que a pesar de todo eso que pasa, que Él tiene el control. Él sabe qué va a pasar. Por eso, desde la antigüedad, desde un principio, Él ya nos reveló el final. Ese es nuestro Dios. En Él confiamos. Fíjense bien, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, habían sido elegidos, claro, para que por medio de la ley que ellos recibieron, por medio de Moisés en el monte de Sinaí, ¿verdad? Por medio de eso se les dio que fueran un pueblo sacerdote frente a Dios, claro, pero también frente a ¿quiénes? A los pueblos, a las naciones. Esto significaba algo importante, que ellos, el pueblo de Israel, habían sido elegidos para algo, para un propósito. ¿Cuál era? El ser intermediarios, ejemplo de Dios a las naciones. Sacerdotes son los intercesores entre Dios y los hombres. No solo tenían como sacerdotes el pueblo de Israel la responsabilidad, subrayo responsabilidad, de ofrecer los sacrificios a Dios. Esos sacrificios a Dios representaban ¿qué? Una sombra de, un símbolo de ¿quién? Del sacrificio que iba a ser Cristo el Salvador, ¿verdad? No solo tenían ellos la encomienda de ofrecer esos sacrificios en representación del pueblo, sino también de instruir, de discipular al pueblo de Dios, ¿sobre qué? Sobre las exigencias del pacto, sobre lo que Dios nos demanda, ¿verdad? O sea, nuestra parte del contrato, vamos a ponerlo así en términos de ahora. ¿Y cuál es? Sabemos que es la obediencia, ¿verdad? Sabemos que Él puso y dispuso todo, todas las bendiciones para que nosotros, ¿qué? Las tomáramos como parte de su pueblo. Y lo único que nos pide es creerle. Y creerle significa obedecerlo, ¿verdad? Porque muchos cristianos dicen, sí, yo creo, yo creo. Y hasta los que hoy fueron aquí a la, ¿cómo se llama? Romería, bueno, eso. Pues todos ellos dicen que creen, ¿verdad que sí dicen eso? ¿Verdad que dicen que creen? ¿Pero creerán? No, Dios les pide obediencia. ¿Obediencia a qué? ¿A lo que el hombre dice o dicta? No, obediencia a la palabra de Dios. Y la obediencia tiene poder, mis hermanos. ¿Qué poder tiene? El poder detrás del cual está nuestro Señor, cumpliendo sus promesas y la parte del pacto que le corresponde. Eso es el poder de la obediencia. Dios cumpliendo. Si vamos a Génesis, volviendo al tema del pueblo de Dios de Israel, cómo Dios los eligió para que sean sacerdotes, ¿verdad?, las naciones. Ahí está en Génesis 12, capítulo 12, versículo 3. Y dice: y en ti bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Cuando dice esta parte, no es porque Dios hacía acepción de personas, ¿verdad? Que Dios no discrimina, no tiene favoritos, dice la palabra, y hay que creerle. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí está. Esta es prueba de que si él tenía, eran los preferidos. No, sino que ellos cumplían una función como servidores de Dios y ellos hablaban palabra de Dios, y por eso los que maldecían al siervo de Dios, ¿maldecían a quién? A Dios. De eso se trata. Por eso dice aquí la palabra: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Porque ellos están en representación ¿de quién? De Dios. Y aquí viene lo importante: y en ti, o sea en Israel, el pueblo sacerdote, serán benditas todas las familias de la tierra, dice. O sea, lo que Israel debía de cumplir, la encomienda de Israel de ser sacerdotes ante las naciones, ante el mundo, era que sean de bendición para ellas. ¿Fueron de bendición Israel para todo el mundo? Pues claro que no. El pueblo de Israel pensaron mal. Fíjenselo, miren, fíjenselo. Y aquí está toda la analogía y la comparación con la iglesia, ¿verdad? El pueblo de Israel pensó mal, equivocadamente. Pensó que su función era de privilegio. Se creyeron una nación muy especial. Que sí lo eran. ¿Por qué? Porque les fue dada ¿qué cosa? La ley, las escrituras, la palabra de Dios. Una gran responsabilidad. Pero eran una nación especial, privilegiada, porque fueron ¿qué? Elegidos para un servicio a Dios. El privilegio no estaba en ser favorecidos, sino que el privilegio estaba en el servicio que ellos debían de brindar por ser parte del pueblo de Dios. El sacerdocio. ¿Ustedes creen que eso es algo honorífico o es algo despectivo, despreciable? Claro que no. ¿Es un servicio a quién? A Dios. Ellos, Israel, no cumplieron y se desviaron. Pensaron que haber sido elegidos para recibir la ley, la palabra de Dios, era un privilegio para disfrutar. O sea, se sintieron como niñitos mimados, ¿verdad? Ah, pues ya soy el hijo de papi, mi papá es el mero bueno, así que ya no me toquen porque los consume el fuego de Dios, etcétera, ¿no? Pero en realidad, ¿era un privilegio para qué? Ya lo dijimos, para servicio a las naciones. Ese era el privilegio. ¿Qué privilegio hay en servir o hacer la voluntad de Dios? Es un gran privilegio. Esto es llevar la ley, las escrituras, la palabra de Dios a todos los pueblos del mundo. Y en ese servicio a Dios, ellos serían ¿qué? Bendecidos. Ahí está la clave, mis hermanos. ¿Cómo somos bendecidos por el Señor? En la obediencia, en cumplir la encomienda que Dios nos manda. Por eso dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Ahí en Deuteronomio 25:4, que cita el mismo Señor Jesús en Mateo 10:10, y el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:18. O sea, es bien claro. Tú, Israel, eres mi pueblo, yo te he elegido, pero te elegí para que me sirvas, para que seas un pueblo sacerdote ante las naciones y des el ejemplo mío de lo que yo quiero, de mi voluntad a todo el mundo. Pero como el obrero es digno de su salario, de Deuteronomio 25:4, ¿qué significaba eso? Que ustedes por hacer ese servicio digno a Dios iban a llevar una bendición. ¡Wow! De eso se trata. Romanos 9, vamos a Romanos capítulo 9, versículo 4. Estamos definiendo bien, antes de ver el plan de rescate de Dios, pues ¿quiénes son los pueblos de Dios, verdad? ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Por qué es el pueblo de Dios? ¿Y a qué está el pueblo de Dios, verdad? ¿Qué propósitos? Para después ver por qué nos rescata, ¿verdad? ¿De qué sirve ver el rescate si no sabemos si somos o no somos? ¿Y por qué somos? Romanos 9:4, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Romanos 9:4, palabra de Dios para todos, dice: ellos son el pueblo de Israel, son los hijos que Dios eligió. Les mostró su gloria cuando recibieron los pactos que hizo con su pueblo. Dios les dio la ley, la adoración en el templo y sus promesas. Ahí está. Dios les dio su palabra con todas las instrucciones y los mandatos para que sean obedecidos. Ni modo que los dé para que nomás los guardemos, ¿verdad? Como muchas Biblias guardadas por ahí, ¿verdad? Estas Biblias que vendemos, las vendemos para leerlas, ¿verdad? No para guardarlas. No las atesoramos. Dios les dio entonces las instrucciones, el manual de vida y les dio sus pactos, el contrato por escrito, por así, papelito habla, dicen, ¿verdad? Dame, fírmame, muéstrame por escrito si es verdad. Y el Señor dice: no, yo me comprometo y te lo firmo, aquí te lo escribo, te lo dejo por escrito, porque aquí no hay mentira, aquí hay verdad, palabra de Dios. Entonces nos dio eso, nos dio de el cómo debemos de adorarle como su criatura, como sus hijos, porque Él es digno de adoración, Él es el Dios vivo. Y nos dio sus promesas, porque somos débiles, ¿verdad? Necesitamos aferrarnos a algo, una esperanza de algo, que es que si cumples el pacto, hay muchas promesas de ser parte de este pueblo santo. Si obedeces por fe, eres parte de estos pactos y de estas promesas del Señor. Pero Israel no lo entendió, no entendió la voluntad de Dios y se rebelaban una y otra vez. Esa era la manera de Israel. De los que leímos, y supongo que todos leímos el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cuál era el continuo? Dios rebelándose, Dios acercándose, y el pueblo de Israel, ¿qué? Rebelándose, alejándose. Era un continuo. Por eso ellos fueron llevados al exilio, ¿no? A la deportación. Las diez tribus de Israel, o sea, Efraín, fueron llevados ¿a dónde? A Siria en el 722 antes de Cristo. Y la nación o el reino de Judá, que incluye a Benjamín, fueron llevados a Babilonia, en la deportación a Babilonia en el año 586, ¿verdad? Antes de Cristo. ¿Por qué? Por el incumplimiento de su parte, de la parte del pueblo de Dios, de los pactos de Dios. Deuteronomio capítulo 28, no lo voy a leer porque está largo, ¿verdad? Ahí está, búsquelo y léalo, Deuteronomio 28, está simple. Dios bendice a los que obedecen toda su palabra, dice, toda, no partes, no lo que a mí se me acomode, todo. Ay, pues no se me acomoda, hermano. Dios lo va a acomodar, si no. Eso es fe, ¿verdad? Eso es confiar en Él, ¿verdad? En su poder. Y llegado el tiempo, el pueblo de Israel se arrepintió. Claro, pues le estaba dando, le estaba torciendo, haciendo manita de gata, y ya los tenía ahí deportados, alejados de su tierra, de la tierra prometida. Y el pueblo se arrepentía, ¿verdad? Por medio de los profetas que el Señor enviaba. Y Dios los traía de vuelta a su tierra. Dios les renovaba las promesas. Una y otra vez. Eso es lo que pasaba durante el paso del tiempo. Y llegó la generación, mis hermanos, que rechazó. al Mesías esperado. Fíjense, todo durante miles de años el pueblo de Israel le decían: ustedes van a ser bendición para todas las tierras. Pero ¿qué pasaba? Cada rato, ¿qué pasaba a ellos? Se iban achicando, ¿sí o no? Cada rato tenían menos territorios, cada rato la sufrían más. Y dice la Biblia que llegaron a un momento que eran el hazmerreír de las naciones. Entonces, ¿dónde están las promesas de Dios? Decían. No entendían lo que Dios les estaba diciendo. Y llegaron todo el tiempo, nomás estaban viendo: no, el Mesías nos va a resolver la vida, el Mesías nos va a resolver la vida. Y esa generación que hizo, que estaba esperando, porque Daniel decía que en tantos tiempos, de tantos años, en las 69 semanas, el Mesías era así. Entonces, órale, pues ya están pasando, oye, ya toca y viene Jesús. ¿Y cómo lo reciben? Crucificándolo. Tanto esperaban y crucificaron a su Mesías. La iglesia no es muy diferente. Muchos hermanos cristianos nomás andan esperando al Mesías, a Cristo, que el Señor regrese, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque hay otros que ni siquiera lo esperan, ¿verdad? Pero gloria a Dios que están esperando. Pero ya hacen de un ídolo el regreso, como una escapatoria, como el pueblo de Israel. Ay, estoy sufriéndola, le estoy pasando mal, estoy así mal, esto y lo otro, puros problemas. No, pero el Señor viene pronto y me va a sacar de todos los problemas. No, el Señor te va a sacar los problemas en el ahora. Ese es el pensamiento que tenía el pueblo de Israel. Ay, el Señor nos va a venir y va a acabar con los romanos y vamos a ser el pueblo glorioso que con David, como David, él va a resurgir y vamos a resolver todos los problemas. Esos son los mismos que ahora están esperando nomás el arrebatamiento, en vez de vivir una vida santa y obediente a Dios. Es igual, el hombre cayendo en su propia maldad una y otra vez. La conclusión del pueblo de Israel, que no entendieron el plan de Dios, de lo que el plan de Dios para su pueblo y para la humanidad en general. Fíjense, vamos a ponerlo bien claro nosotros. Nosotros sí vamos a entenderlo, ¿verdad que sí? Para su pueblo, dice bien claro ahí Deuteronomio 28, versículo 1. Primeramente, para su pueblo, el plan de Dios para su pueblo, ya lo habíamos leído en Génesis 12, 3, ¿verdad? Que era: y serán en ti, o sea, en el pueblo, mi pueblo sacerdote Israel en ese momento, serán benditas en ti todas las familias, todos los pueblos, todas las personas de la tierra. Eso era el plan de Dios, ¿para quién? Para el pueblo sacerdote, el que fue elegido para que dé un servicio de honor al Señor. Y en Deuteronomio 28:1 dice, fíjense bien cómo es el pacto, la condición. Si tú, ahí le dice a su pueblo el Señor, si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios, como ahora estamos haciendo, ¿verdad? Y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando a cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí está, mis hermanos, aquí está cerrando el trato. Lo que le dijo a Abraham, aquí ya se lo estaba diciendo al pueblo en general. Si escuchas con atención la voz de Dios, vas a cumplir y a poner en práctica todas las instrucciones, todos los mandamientos que el Señor manda a cumplir. No las da para mandar a guardarlas ahí, guardarlas en el sentido de dejarlas por allá, sino las manda a cumplir, a obedecer. El Señor tu Dios te exaltará. Si cumplimos, el Señor nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, exaltar aquí la palabra es te pondrá en alto, significa. Te pondrá en alto. Significa ser usado con un cargo alto. ¿Vieron como Daniel, se acuerdan? Cuando él era obediente así y el Señor lo sacaba de todo, ¿qué hacían? lo ascendían. Cambiaba la nación, venían los babilonios, venían los medos y después venían los persas. Y él, ¿qué pasaba, Daniel? Firme. Y lo ascendían, y lo ascendían. A un extranjero. Ustedes piensan que a mí me va a dar el presi un puesto de ministro. No se puede. Pero fíjense cómo Daniel, por su fidelidad a Dios, él lograba. Te exaltará, te pondrá en alto, en un cargo alto. ¿Qué es ese cargo alto que estuvimos hablando? El sacerdocio a Dios. ¿Qué cargo más alto y honorable hay mejor? No hay nada mejor que esto. Ceder significa también te exaltará sobre todas las naciones. Significa ceder o conceder un cargo o una responsabilidad. Fíjense. Recordemos cómo funciona la ley de Dios. ¿Cómo funciona? Al que se humilla, Dios lo que lo exalta. Ahí está. Y al soberbio, al orgulloso, lo humilla. Por eso siempre cuando pedimos por familiares, amigos, vecinos que andan mal, tenga por sabido que al soberbio, ¿qué hace? Lo humilla. Y eso duele. La disciplina de Dios duele. Pero dice la palabra que duele en forma pasajera. Porque hay una eternidad. Mejor es vivir una eternidad con Dios, ¿verdad? Como decía David, ¿no? Un día en sus atrios es mejor, ¿verdad? Un día. Imagínense la eternidad en sus atrios. El mismo Señor dice en Mateo 23:11, el que sea más importante entre ustedes, ¿qué dice? Sea siervo de todos. Esa es la manera que funciona. Cuando usted va a una iglesia, a una congregación, y se encuentra que el pastor, el liderazgo, están ahí sentados con ropas ahí súper no sé qué, y nomás dan la mano así, y tienen todos así como que, y nosotros rendimos pleitesía a ellos así, sálgase de ahí. O sea, no tiene nada que hacer ahí. El que es más importante entre ustedes, dice el Señor Jesús, sea siervo de todos. 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Enaltecido es exaltado, ensalzado. Y lo que quería Dios con la humanidad, mis hermanos, eso es lo que quería con su pueblo. Quería exaltarlo, quería que siga siendo su pueblo sacerdote, que siga sirviéndolo a él. Eso es lo que quería el Señor de quién, de nosotros, el pueblo de Dios. ¿Y qué quería de la humanidad? Lo que quería Dios con la humanidad en general era de reconciliarse con él. Eso es lo que él quiere. Génesis 3:15, no lo busque, lo voy a leer en la palabra, en la traducción actual. Dice así, Génesis 3:15 dice: haré que tú y la mujer, o sea, la serpiente, el diablo y la mujer sean enemigas. O sea, está hablando de la descendencia de cada una, ¿verdad? Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo, de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. O sea, en la cruz lo crucificaron y lo mataron, pero el tercer día el Señor resucitó, venciendo el imperio de la muerte. Eso es lo que aquí está profetizado, porque el Señor quería salvarnos. El plan de Dios de salvación, de reconciliación a los hombres, fue desde el principio, porque Dios es amor. Y como el pueblo de Israel no entendió qué es esto de ser sacerdotes, siervos de Dios, el Mesías, nuestro Señor Jesús, vino y lo mataron en la cruz. Pero fíjense bien, Jesús no se echó para atrás. Él sí fue obediente con el Padre Celestial. Él sí tomó su cruz y él sí murió. Nos dio el ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tomamos esa misma cruz y morimos? ¿O somos como el pueblo de Israel, rebeldes, que nomás pensamos que ser parte del pueblo de Dios es tener los puros privilegios? Nomás vemos, ay, nosotros la vamos a pasar en el cielo y ustedes se van a quemar en el infierno, bola de incrédulos ateos. No, ese es un pensamiento fariseico, ¿verdad? Así son los fariseos, ¿verdad? pero no los hijos de Dios. Ahora sí, vayamos a Hebreos capítulo 7, versículo 21. Hebreos capítulo 7, versículo 21, en la Reina Valera Contemporánea, dice así: los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento. Está hablando de los levitas, ¿se acuerdan? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Esos fueron nombrados sin juramento, pero este, Jesús, fue nombrado por el juramento de aquel que le dijo, o sea, del Padre: el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, es Jesús quien garantiza un pacto mejor. Ahora bien, los otros sacerdotes, los levitas dirían, fueron muchos porque la muerte les impedía continuar. Pues hacían viejitos y se morían, ¿verdad? Pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, porque permanece para siempre. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Fíjense bien, aquí estamos viendo que Jesús vino a dar el ejemplo, ¿sí o no? Lo que Israel durante miles de años no pudo hacer, ¿qué vino a hacer el Señor? Yo lo voy a tener que hacer para darles el ejemplo. Ese es el nuevo pacto, ya significa que Él ya vino y dio el ejemplo. Ya no hay excusa. Ya Él hizo y dio el ejemplo de qué hay que hacer. 26. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y exaltado por encima de los cielos. Acuérdense, exaltados porque Él se humilló hasta la muerte de cruz. 27. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios. Primero, por sus propios pecados, ¿verdad? Que ellos, los sumos sacerdotes, no eran perfectos, eran humanos. Y luego por los pecados del pueblo. Eso es lo que hacían los sumos sacerdotes. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. El mismo, o sea, el mismo sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, se ofreció a sí mismo como cordero, como sacrificio, vivo para los pecados de todos. Nos los puso muy fácil, en una manera muy fácil de hablarlo, ¿verdad, mis hermanos? Porque antes debían ser obedientes viendo a un futuro que no pasó, creyendo en lo que habría de venir, la salvación por medio del Mesías. Y ya dijimos qué pasó, nomás viendo a ver cuándo viene a sacarnos. Pero ellos, mientras tanto, debían de cumplir el sacerdocio, ¿sí o no? Pero ellos nomás andaban apáticos, fríos, desobedientes. Y cuando vino el Mesías, pues no lo reconocieron, a ese que tanto tiempo esperaron. Por eso, ya llegó Cristo, el Hijo de Dios. Ya Él cumplió en obediencia perfecta al Padre todo lo que el pueblo de Israel no entendió ni pudo hacer, ni dio el servicio que Dios esperaba. Nuestro Señor sí hizo el servicio a Dios de manera perfecta. Por eso decimos que Él es el ejemplo a seguir. Hoy estamos cantando la alabanza, ¿verdad? Ahí sus pasos, nosotros íbamos a poner en cada paso que Él tenía la marca, la huella, nuestros pasos, siguiendo al Maestro, ¿verdad? Oseas 4:6. El profeta Oseas, en capítulo 4, versículo 6, voy a leerlo en la versión de Dios habla hoy. Dios habla hoy. Fíjense cómo dice esta traducción. Fíjense cómo dice. Versículo 6. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. Fíjense, Esto es lo mismo que dice en Deuteronomio 28, mis hermanos. Es lo mismo, pero simplificado. Ahora algunos ya no va a leer 28, pero pues allá les di la pista. Pero fíjense cómo funciona la ley de Dios. Tenemos que entender que así les fue a Israel, por su propia maldad, por su propia negligencia. Aunque sí, un puñado de judíos, cuando el Señor vino, ¿verdad?, fueron rescatados, ¿verdad? ¿Quiénes son? Los apóstoles, los discípulos y los discípulos de sus discípulos, ¿verdad? La iglesia primitiva. Eran puros judíos. Y después empezaron a agregarse los griegos, ¿verdad? Los gentiles, ¿verdad? Y ahora, en este pacto nuevo, donde el Hijo de Dios ya cumplió con toda la promesa de salvación, ¿verdad? Él hizo toda la obra necesaria. El sacerdocio pasó a todos los que por la fe somos hijos de Dios. Ese es el nuevo pacto, mucho mejor, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Reina Valera Contemporánea dice así: ¿cuánto más la sangre de Cristo? O sea, en comparación a la sangre de los becerros, los toros, que nomás cada año volvían a repetirse, ¿verdad?, los sacrificios, porque eran temporales, como el sacerdocio levita. Ahora, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Limpiará de obras muertas nuestra conciencia? ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Subraye, para que sirvamos al Dios vivo. El diablo está todo el tiempo tratando de romper esta cadena, porque él sabe cuando rompe esto y nos quedamos: ay, yo soy cristiano, qué bonito que vivo, ay, yo soy hijo del poderoso, y ay, el Señor viene pronto porque el mundo está horrible. Y es verdad, pero no, y no está sirviendo a Dios. Y una y otra vez, yo le puedo agarrar y agarramos una hora entera nomás citando todos estos, como Hebreos 9, 14 que acabamos de citar. Siempre el Señor muestra de su gracia y nos pide fe, pero esa fe siempre va acompañado del servicio a Dios, alias obediencia. Ahora, la iglesia, nosotros, ¿quiénes son parte de la iglesia? ¿Amén? Amén. Debemos de cumplir el mismo mandato que tenía Israel: ser sacerdotes de Dios a todos los pueblos, a todas las naciones, hasta lo último de la tierra, ¿verdad que sí? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esas promesas, como hijos de Abraham, ¿por medio de qué? De la fe, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Nosotros somos herederos, somos hijos de Abraham por medio de la fe. Nosotros entonces recibimos, ¿qué cosa? El pacto, las promesas y también las mismas responsabilidades. Porque cuando se da un cargo, una encomienda, un pacto, hay una contraparte que es la responsabilidad de llevarla a cabo. Para servir, como recién leímos en Hebreos 9:14, para servir al Dios vivo. Deuteronomio 28:1, otra vez: el Señor te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa. Si escuchas con atención, si cumples y pones en práctica todos los mandamientos que el Señor nos dio en la Biblia, Dios nos usará como sus sacerdotes para un servicio honroso, lleno de honra. Servir a Dios es lo máximo que podemos aspirar a esta vida, mis hermanos. Muchísimo honor tiene el servir al único Dios vivo, al Creador de todo el universo. Primera de Pedro 2:9. Seguimos en Reina Valera C, contemporánea. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: pero ustedes, hablando a los hermanos en Cristo, a la iglesia, pero ustedes, dice el apóstol Pedro, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. pueblo adquirido por Dios, para que anuncien, aquí viene de vuelta, mis hermanos, para algo nos tiene, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Vieron cómo una y otra vez hay dos caras de la moneda? Una y otra vez. No nos hizo su pueblo para los privilegios nomás de ser hijos de Dios, que los hay y son muchos. Ahí están escritos en la palabra. Nos llama una y otra vez el Señor como bienaventurados. Pero hay un deber, una responsabilidad, una encomienda. Cuando hay una encomienda, un encargo de Dios, que significa anunciar los hechos poderosos y maravillosos que Dios hace en mi vida y en toda la historia de la humanidad. En otra versión aquí dice, pueden que para que puedan mostrar a otros la bondad de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, usted ha mostrado la bondad de Dios? Ahí está. Hay muchos hermanos que son realmente, lo hacen de una manera tan dadivosa, tan piadosa. Esa bondad de Dios se refleja en esas vidas. En los versículos que siguen aquí, en 1 Pedro 2, especifica cómo es ser real sacerdocio. ¿Verdad que suena bien bueno? Real, somos real sacerdocio. Sacerdotes de Dios significa eso, ¿verdad? Siervos de Dios. Pero me gusta cómo Pedro lo puso, real sacerdocio, nación santa. Y ahí en el versículo 11 de 1 Pedro 2, versículo 11, lo voy a leer ahora en Palabra de Dios para Todos. Dice así, Palabra de Dios para Todos, dice: estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. O sea, Pablo dice, somos peregrinos en este mundo, ¿no? Ya no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de Dios. Ese es el tema, ¿no? Por eso añoramos volver a nuestra patria, allá en los cielos, ¿verdad? Por eso, dice, sigue en el versículo 11, por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. ¿Cuántos tenemos nueva vida en Cristo? ¿Amén? Bueno, hay que luchar. ¿Vieron? Hay que luchar. No lo digo yo, porque por ahí me dicen, ay, hermano, qué exagerado, ¿por qué? Pues, si ya soy, tengo nueva vida en Cristo, el Espíritu de Dios mora en mí y soy Dios, el Dios Todopoderoso, soy más que vencedor, bla, bla, bla, bla. Y, sí, sí, sí, pero acá dice bien, Pedro dice, nos ruega. O sea, ¿por qué? Porque hay mucho engaño en la iglesia. Nos ruega que luchemos para no complacer aquellos deseos humanos, los deseos pecaminosos de la carne. Póngale ahí la serie, mi lucha espiritual de los domingos, ¿verdad? Bien claro. Versículo 12. Ustedes viven rodeados de gente que no cree. Y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal. O sea, esto significa lo que Jesús dijo, el mundo nos va a ¿qué? A aborrecer, no nos va a mimar. Si veo un cristiano que se lleva bien con el mundo, hay esos que aparecen en la televisión y en YouTube, pues, ¿cuántos se parecen a Cristo? Muy poquito, o casi nada, por no decir nada. El mundo nos va a aborrecer, mis hermanos. Si el mundo los ama, no son de Cristo, dice. Cuidado. Haga una autoevaluación. Sin embargo, seguimos. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. Esta es la gran comisión con la cual nos ha encomendado el Señor ahí en Mateo 28, 18, ¿verdad que sí? 18 al 20. Y me quedo nomás con el versículo 20 ahí en Mateo 28, 20, que dice, bueno, vayan a todas las naciones, ya saben, ¿no? Bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y en el 20 dice, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. ¿Por qué este versículo 20 es tan menospreciado, verdad? ¿Verdad que nos acordamos? Toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después se terminó. El diablo dice, no, hasta ahí léelo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí termina. ¿Qué dijimos al principio de la cuál es la función de los sacerdotes? Ofrecer los sacrificios a Dios. Eso significa reconciliar, ¿no? E instruir al pueblo sobre las exigencias del pacto, dijimos. O sea, en pocas palabras, discipular. ¿Qué vinimos a congregarnos? A discipular. A ser discipulados. A ser enseñados. A ser edificados en la palabra de Dios. Para que no andemos engañados. Para que no tengamos que morir por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, por falta de sabiduría, por falta de llevar a la práctica lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. El discípulo es el que sigue los pasos del maestro. O sea, incluye una acción de parte de nosotros que se deriva, que es consecuencia de el conocimiento y el entendimiento adquirido, como ahora estamos haciendo, nos estamos llenando del conocimiento de Dios. ¿Qué fue el pueblo? ¿Por qué fue el pueblo de Israel desechado? Lo voy a aclarar, desechado temporalmente. Recuerden Romanos 9 al 11, ¿verdad? Fue desechado, ¿cómo dice Pablo? Temporalmente, porque las promesas de Dios, ¿qué es? Son para siempre, se van a cumplir. Y con el pueblo de Israel trae sus promesas. Por más que el pueblo de Israel se porte mal y que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Dios va a cumplir, a pesar de la incredulidad del pueblo de Israel, sus promesas. Por eso van a sufrir mucho. Ahí está la gran tribulación que se les va a venir, ¿verdad? Van a sufrir mucho. Pero Dios va a hacer que a través de esos sufrimientos, Él va a hacer cumplir sus promesas, mis hermanos. Y aquí la palabra, por falta de conocimiento muere mi pueblo, es entendimiento y sabiduría. O sea, la palabra hebrea en conocimiento ahí es entendimiento y sabiduría. No es solamente el conocimiento en sí. Y este entendimiento, esta sabiduría que viene de humillarse a la palabra de Dios, siempre, mis hermanos, lleva a la acción. ¿Por qué? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Constantemente el Señor nos está motivando para que sirvamos, para que cumplamos su palabra, para que hagamos lo que practiquemos, lo que escuchamos y leemos en su palabra. No lleva a la no acción, ni tampoco a la acción religiosa. ¿Qué es la acción religiosa? La que es hipócrita, la que es convenenciera. ¿Para qué? Dice así en Isaías capítulo 1, dice, ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? ¿Recuerda que dice así? El Señor diciéndole a los israelitas que andaban bien perdidos, dice, ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor en Isaías ahí a los hipócritas que sirven al Señor, no en humildad y agradecimiento, sino por conveniencia o por alguna agenda personal que traen, ¿verdad? Les dice, no me traigan más ofrendas inútiles. Como los que hoy fueron allá, ¿verdad? A la romería, ¿verdad? No me traigan más ofrendas inútiles. ¿De qué me sirven esos muchos sacrificios? Que se rompan todas las rodillas y toda la espalda llena de agujeros de nopal. ¿Para qué? Isaías 1:15 dice, cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, fíjense lo importante cuando uno no está en el orden de Dios, cuando uno no está sirviendo a Dios, cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos. Fíjense, es palabra de Dios, Isaías 1:15. Y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. ¿Qué no significa? Yo no soy asesino. Yo nunca he matado ni siquiera a un a un gatito o a una ratita. O sea, no, no significa. Las manos llenas de sangre significa ¿qué? Llenas de pecados, llenas de inmundicia, llenas de rebeldía ante Dios. Dice 16, lávense y límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno, o sea, tengan conocimiento de mi palabra, busquen la justicia, o sea, llévenla a la acción, hacer las obras justas de Dios, reprendan a los opresores, o sea, sean valientes, no callen ante la maldad. Hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. A los más débiles, a los que más necesitan ayuda, ¿qué hacen? Hay que apapacharlos. No hay que decir, ahí vino ese de vuelta. Ay, me gustaría que él no venga. Y si el Señor lo mandó para que le ayudemos. ¿Sí me entiende? Aquí hay varios de hermanos que ya no vienen, que ustedes saben que eran gente, no digo indigente, pero estaban en una situación difícil, ¿verdad? Y ahí estamos orando, y yo supongo que todos tenemos que estar orando, ¿verdad? Todos tenemos que estar orando para que vuelvan. No son carga, son responsabilidad que tenemos. Aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. Y entonces sí, 18, ahora sí, y si llevaron a la práctica el conocimiento que les di, 18, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro, pongámonos en cuenta, a ver, dice el Señor, hagamos cuentas, si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Y aquí mi hermano me está diciendo que es por obra la salvación. Pues que no entiendo, no me entra o qué. Significa que la consecuencia de la fe, de creerle a Dios, de confiar en el Señor, es que la acción de obediencia a Dios. Eso está diciendo el Señor aquí. Si ustedes quieren y me hacen caso, ahí está, comerán de lo mejor de la tierra. O sea, recibirán todas las bendiciones que Dios nos promete en la Biblia. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. No la boca de Mario, la boca del Señor lo ha dicho. O sea, es el Señor confrontándonos, ¿verdad?, con nuestra rebeldía. Debemos de ser sensibles y humillarnos. Por eso dice la palabra que no seamos solo oidores de la palabra como los incrédulos, que no hacen, o escuchan y no hacen, o los religiosos que veníamos hablando, que dicen pero no hacen. Ellos son peores, ¿verdad? Pues son, por lo menos los ateos son honestos en ese medio. Yo no creo en Dios, me vale y por eso no hago. Pero los religiosos son peores. Por eso el Señor todo el tiempo les estaba diciendo a los fariseos y a los escribas, a los líderes religiosos de su época, que dicen y no hacen. Soy cristiano, aleluya, amén. Tienen todo el... Yo recién, pues ahorita por esta romería acá, pues todos de repente se volvieron súper religiosos. Yo, ¡ah! ¡Se transformaron todos! ¡Gloria a Dios! Empezaban a hablar todos, ¡ah, gloria a Dios! ¡Bendito el Señor! ¡Ay, amén! ¡Aleluya! Dijo alguien. Dijo, ¡ay! ¿Qué chat es este? ¡Ay! Yo estaba así, me hacía así, los ojos. Este es mi... No es el chat del Coto de aquí, de donde vivo. Nadie le importa a Dios. El domingo se van todos ahí a pasear, están borrachos, están ahí toda la noche en fiestas. No, llegó la época de la... No, gloria a Dios. Esos son los religiosos. O peor, lo hacen porque están engañados, viven engañados. Lo hacen, pero lo hacen con motivos incorrectos, mis hermanos. Incorrectos. ¿Qué significa? Para su propio provecho y no para el provecho de Dios, para la gloria de Dios. O sea, tienen malas intenciones. Esos son peores porque pues, no se detecta, pero sí se detecta en el espíritu, ya se ve que están sirviendo a Dios por malas intenciones. Eso ya llega a otro nivel de autoengaño tremendo. Todo eso está mal, mis hermanos, todos esos ejemplos. Tanto el que es incrédulo y le vale y por eso no hace, como el que dice que es cristiano, que es creyente, pero no hace. Y los que hacen, pero con malas motivaciones, con intenciones incorrectas en su corazón, para el provecho de sí mismo en vez de para el provecho de Dios. Y la iglesia, como el pueblo de Dios, está cayendo en el mismo error que Israel, dijimos, ¿verdad? ¿Y así lo sabía el Señor o no lo sabía? Claro que lo sabía el Señor. Pero no seamos parte de esa mayoría que está perdida. Nosotros debemos de ser ese pequeño rebaño, esa pequeña manada que se mantiene firme. Ese es el anhelo del Señor. Ese es mi anhelo, es el anhelo de ustedes también, supongo, ¿no? El Señor lo sabía y Él dice, cuando el Hijo del Hombre, o sea, Él, Jesucristo, regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Dice. Entonces eso es tremendo, ¿verdad? En Mateo 24:10 dice, en aquel tiempo, o sea, está hablando de los tiempos finales, de los últimos tiempos, lo que estamos viviendo nosotros, mis hermanos, para la gente que todavía no sabe. Mateo 24:10 dice, en aquel tiempo, dice el Señor, muchos que tropezarán. O sea, para tropezar hay que estar en el camino, ¿sí o no? Y dice muchos. Eso es lo triste, es triste eso. Y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí hay uno, ¿no? El occidente, ¿no? Que está encarcelado en Los Ángeles. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. O sea, quizás tuvieron su primer amor realmente, sí. Oh, Cristo, ay, tú eres la vida, Cristo. Y no sé, de repente ya se acabó Cristo. Ya nomás andan viendo, ah, pues ya estoy cansado. Bueno, el Señor dijo que iba a venir y Él es fiel. Así que nomás yo espero que Él venga. A ver cuándo me voy. Cuidado. Ahí más abajo en el 24, versículo 24, en Mateo 24. 24, 24. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios y de tal manera que de ser posible engañarán incluso a quienes... A los elegidos, al pueblo de Dios. Ya los he prevenido de todo, dice esta versión. Ya los he prevenido de todo. O sea, sobre aviso no hay engaño, mis hermanos. Y qué bueno que nosotros somos del pequeño grupo que Dios nos avisó, ¿verdad? Tenemos chance de que si nos desviamos del camino, pues alinearnos. Pero ¿cuál es el tema de hoy, mis hermanos? Hoy es el primer de varios, ¿no? ¿Cuál es? El plan de rescate de Dios con su pueblo. ¿Verdad que sí? Los que estamos peleando la lucha espiritual diariamente, porque queremos permanecer confiando en el Señor. De repente empezamos uno a confiar en el hombre. No. Quiero confiar en el Señor. Los que andamos por fe y no por vista. Hay que estar, los que estamos firmes en la roca, lo que creemos realmente al Señor. Todos seremos rescatados. Fíjense, todos los rescates de su pueblo, del pueblo de Dios, siempre fueron ante un peligro inminente. Siempre había como un peligro inminente. O un peligro que se iba a hacer mayor. Estaba aumentando el peligro. Cada rato era mayor. Como ahora, como los dolores de parto de ahora. Ya estábamos viviendo y sufriendo. Y el Señor de manera espectacular, maravillosa y sobrenatural rescató a su pueblo. Eso a veces me fascina verlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace de esa manera el Señor? Para demostrar que solo Él es el único Dios vivo y solo Él puede salvar. Isaías 45:20 dice así, lo voy a leer de la segunda parte del versículo 20, dice, seguimos Reina Valera Contemporánea, no saben nada esos que erigen un ídolo de madera, esos que dirigen sus ruegos a un Dios que no salva. Digan a todos que se acerquen y se reúnan a deliberar. ¿Quién dio a saber esto desde el principio, o sea, las profecías desde antes. ¿Quién, sino yo, el Señor, lo dio a conocer desde entonces? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Pongan sus ojos en mí todos los términos de la tierra y reciban salvación, porque yo soy Dios y no hay más. Fíjense, esta es la salvación. La gran diferencia que hay entre los dioses falsos, con D chica, y el verdadero Dios, el único vivo, es principalmente que Dios puede salvar. Que nuestro Dios salva de verdad. Siempre que el Señor rescata, nos salva, lo hace de una manera muy notoria, como cuando nos convertimos. Fue algo notorio, fue algo espectacular. Estábamos viviendo y practicando el pecado y ¡tra! Ya empezamos el proceso de renovación del espíritu. Ya no queremos las cosas de este mundo y vemos por las cosas de Dios. Este rescate siempre es espectacular, y cuando es en conjunto, todo el pueblo de Dios sacado y rescatado, Él hace cosas tremendas y maravillosas. De Egipto sacó, ¿qué? Con 10 plagas poderosas a su pueblo de Israel. Y en el desierto siguió haciendo milagros espectaculares. Abrió el Mar Rojo, después cuando entraron a la tierra, abrió el Mar de Jordán. Hizo milagros espectaculares para salvar y rescatar a su pueblo. De Madián con Gedeón, con 300 israelitas, los rescató de un ejército de más de 120 mil personas. Imagínense, soldados. A Judá, cuando estaba Ezequías como rey, los rescató del gran ejército del imperio asirio, que había ya destruido todo y se había apoderado de todo alrededor de Judá. Y bajó, dice, el ángel del Señor y mató a 185 mil soldados asirios que estaban sitiando Jerusalén. De ahí ya no se recuperó Senaquerib. Se fue a su tierra y ahí lo mataron sus hijos. Fíjense. También rescató a David de los filisteos una y otra vez. Rescató a Saúl, de David a Saúl y de todos sus enemigos. A Elías de los 450 sacerdotes de Baal. A Sadrac, Mesac y Abednego del horno de fuego de Nabucodonosor. A Daniel lo rescató de los leones. Y hay un rescate final en los tiempos finales, en los tiempos que estamos viviendo, de su pueblo en su conjunto. Este es lo que llamamos el arrebatamiento. Este arrebatamiento, no, este rapto, ¿verdad?, de la iglesia. Es la verdad que es un evento tan increíble, ¿verdad? Es un evento de rescate final del Dios vivo a su pueblo, que muchos cristianos incluso se les hace difícil de creer, porque es tan espectacular, ¿verdad? Decimos, "Ay, ¿qué onda con esto?" Fíjense bien, con esto quiero cerrar el día de hoy. Este misterio se va revelando de una manera espectacular al apóstol Pablo. Por eso no vaya al predicador de YouTube para averiguar del arrebatamiento, vaya a la Biblia. Y Dios eligió al apóstol Pablo para revelarnos esto que él tenía escondido. Porque un misterio es algo que está sellado, es la palabra, el término original, ¿verdad? Sellado, pero Dios lo reveló. Dios rompió el sello y lo abrió, y el misterio se reveló. Eso es lo que hizo con el apóstol Pablo. Vayamos a esos dos versículos nomás y con eso cerramos. Primera de Corintios 15:51. Lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea para darle otro sabor. Primera de Corintios 15:51 dice así la palabra de Dios. Presten atención, que les voy a contar, ¿qué? Un misterio. Ahí está. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ahí está. Aunque lo hayamos leído, ¿cuántas veces leyó este versículo? Pues yo lo habré leído un montón de veces, porque me trae ¿cuánto? Me trae mucho gozo, me trae la esperanza. Ay, Señor, me gustaría ser parte, como Pablo, ¿verdad? Que siempre él se incluía, ¿verdad? Pues a ver si, decía, porque el Señor pues hace su voluntad, y a ver si me incluye ahí y me voy. No, pues ahí le cortaron la cabeza, ¿verdad? Pero yo también me quiero incluir. Y usted, yo creo que usted, todos nos queremos incluir en esta última generación, ¿verdad? Suena Espectacular, ¿verdad? Como si fuese una fábula, pero es palabra de Dios. Esto significa para un creyente ¿qué? Que es verdad absoluta e innegable de Dios. 52. En un instante, aquí empieza a dar detalles, ¿no? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles, los muertos en Cristo, ¿verdad? Los que murieron confiando en el Señor, que pelearon la batalla hasta el final. Y nosotros, la última generación, Pablo se incluye, ¿eh? Y nosotros seremos transformados, porque es necesario. Dice, ¿por qué necesitamos ser transformados, no? Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal, o sea, se vista de inmortalidad. Esa es la causa de por qué vamos a ser transformados. Aquí termina el imperio de la muerte. Aquí se termina para nosotros el imperio de la muerte. Si somos esa última generación, ni vamos a ver la muerte. Para los muertos en Cristo es el momento de resurrección, de vencer a la muerte como lo hizo Jesús al tercer día, ¿verdad? Pero para los que habrán o habremos quedado vivos hasta ese momento, no probaremos el aguijón de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Eso es tremendo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cuántos queremos ser de los que le digan, ¿dónde está tu muerte, tu aguijón? Lero, lero, ya me fui. Está tremendo, ¿verdad? Ahora, el mismo Pablo da una descripción un poco más exacta de cómo va a ser esto posible. Y vamos, con esto sí cierro, dije dos versículos, dos pasajes. Primera de Tesalonicenses 4:14, que aquí lo dice más detalladamente, da más detalles. Fíjense, vamos a dar muchos detalles del arrebatamiento, para que no tenga que buscar en YouTube por medio de predicadores X. O sea, vamos a dar todo lo que está en la Biblia entre este miércoles y el próximo, de que tiene que ver con el arrebatamiento, que está en la Biblia, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4:14 dice, así como creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está, él dio el ejemplo, él fue las primicias, los primeros frutos, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron creyendo en él. Solo participan entonces, ahí está la clave. ¿Quiénes participan del arrebatamiento? Los que creen en Cristo. Simple. ¿Y qué dijimos durante toda la enseñanza? Que todos pensaron, oye, el hermano está desvariado de vuelta. ¿Qué tiene que ver con la ahí está. Pero ¿quiénes son los que realmente, sin ser engañados, creen en Cristo? ¿Quiénes son realmente desde la familia de la fe? Los que practican los mandamientos de Dios. Esos son los que en verdad creen. Los que no practican no creen. Y los que dicen, no, es que yo tengo problemas, yo estoy enfermo, yo estoy viejito, yo estoy no sé qué, yo estoy en no sé cuánto. Es decirle a Dios que Él no tiene poder. Es decirle, Dios, no tienes poder, así estoy y por eso no te puedo servir. Hay que tener mucho cuidado. Dios lo llama eso blasfemia. ¿Sabe por qué? Porque se está diciéndole a Dios mentiroso. Ay, yo no le dije nunca eso. Pues le está diciendo cuando no confía en el poder de Dios. O sea, ¿quiénes participan? Los que creen en verdad. Los que pasan a la práctica, ¿qué? El conocimiento, el entendimiento de Dios. 15. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. ¿Quién enseña? El Señor. Nosotros, los que vivimos, otra vez se incluye Pablo, ¿verdad? Los que habremos quedado hasta el que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo, aquí está, descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, cuando Él baje, ¿qué va a hacer? Va a ser mucho escándalo. No va a ser, oye, va a haber escándalo, ¿verdad? Que va a ser espiritual y solamente los que somos, tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros lo vamos a escuchar, que lo van a escuchar todo el mundo, pues eso ya vamos a verlo en ese momento, ¿verdad? Pero lo importante que es que nosotros lo vamos a escuchar, mis hermanos. Que los incrédulos lo escuchen o no. Yo creo que, mira, esto ya es mío, ¿verdad? Como Dios es amor, es paciencia y Él quiere que todos es que se salven, ¿verdad? ¿Sí o no? Y yo creo que para mí todos lo van a escuchar. Porque va a ser una llamada de atención a todos. Es lo que yo pienso, ¿verdad? ¿Eh? Pues, dice así, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que aún vivimos y hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Jarpazo, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Este versículo 17 es muy importante, mis hermanos, en cuestión del arrebatamiento, del rescate final del pueblo de Dios. Dice bien claro que va a haber una generación última de cristianos, de creyentes, en verdad, de creyentes que creen y confían en Dios, que serán jarpazo, es el verbo que utiliza, arrebatados, que utiliza el apóstol aquí, que significa sacados de medio de un peligro inminente. Eso es lo que significa jarpazo, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? A ver si lo relacionamos, que va a haber mucho peligro y que va a ser inminente y que va a estar como que así. Y en el último momento viene el Señor y nos rescata. Eso significa la palabra jarpazo, que aquí muchos dicen arrebatamiento, que vamos a estar así caminando, comiendo palomitas en el cine, jujaja, jajaja, y de repente nos vamos. No, la Biblia no dice eso. ¿Sí me entienden, mis hermanos? La Biblia, por eso hay que ir a veces al original, o hebreo o griego. Jarpazo significa nos rescata de un peligro inminente y a punto de nosotros, y ahí tra. ¿Sí me entienden? Juntamente con ellos en la nube. ¿Cómo nos va a rescatar? Vamos a volar a las nubes en un abrir y cerrar de ojos, ya combinando con lo que dijo en 1 Corintios 15. O sea, ¿qué otra cosa les digan otros? Es mentira. Esto es lo que dice la palabra de Dios y en eso creemos, ¿verdad? Para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. Ya después del arrebatamiento, se acabó. Ya vamos a estar para siempre con el Señor. Amén. Por lo tanto, y allí viene la palabra de esperanza, anímense unos a otros con estas palabras. ¿No es espectacular el actual del Señor? ¿Cuántos queremos ser parte de esta obra final de rescate del Señor? ¿Amén? Pues hoy lo vimos. Vamos, póngase de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 9:28, cierre sus ojos. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez y ya sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que lo esperan. Ya Él pagó todos nuestros pecados en la cruz. Y nosotros nos pide algo, creerle. Y va a volver por una segunda vez para salvar a lo que le esperan. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Porque en esto hemos creído, Señor. Los tiempos son malos. Y el amor de muchos se está enfriando, Señor. Señor, ayúdanos a no enfriarnos, a no estar en esa tibieza que tú vomitas, sino a llenarnos de tu Santo Espíritu y a dar ese servicio de honra como sacerdotes y nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque nos has adquirido en la cruz. Y por eso te debemos toda nuestra vida. No es cualquier cosa ser hijos tuyos, mi Dios. Queremos servirte, mi Dios. Ve nuestro corazón. Oh Señor, nos humillamos ante ti, Padre, y queremos sacar, Padre, todo mal de nosotros y empezar a correr esta carrera de justicia, de la fe. Oh Señor, nos humillamos. Dígale, mi hermano, dígale cuánto se humilla y espera ser parte de ese rescate final. Para todos aquellos que creen realmente en el Señor, a los que hemos creído, Él vendrá y nos tomará a sí mismo para siempre estar con el Señor. Gracias, Señor Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.